misma. Elías, felicitaciones. Bueno, gracias por llamar. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poco. Bueno, yo no, generalmente no, nunca mando un concurso, nunca mando. Así que, porque, bueno, tengo algunas cuestiones con los concursos, sobre todo los concursos editoriales, ¿viste? Donde sí. Es difícil romper una suerte de tendencia que hay que se sospecha sobre los concursos, digamos, ¿no? Porque las editoriales tienen a sus autores que quieren proyectar y todo eso, así que, en definitiva, eso por un lado, y por otro la una propia vara mía de limitación propia, decir hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. Uh-huh. Este concurso, yo me enteré en octubre, en noviembre del año pasado, que el banco cumplía 200 años y entre los eventos realizaba un concurso literario abierto a toda la provincia de Buenos Aires, escritores de toda la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, me pareció que me daba un margen, fue un concurso de cuento breve, digamos, no más de 7 carillas, estoy escribiendo mucho, pero me daba un margen para hacer algo para el concurso. Referido a la cuestión que más me atrajo, era la cuestión de la identidad bonaerense, ese era el lema por lo que debía pasar el cuento, ¿no? Sí. Y como la identidad es una materia con la que yo trabajo habitualmente, y no hay nada más caótico y diverso y heterogéneo que la identidad de lo bonaerense, donde no solo tenés sierra, de playa, bueno, en definitiva todo un ecosistema, una cosmovisión, sino también esencialmente lo que más me importaba era las diferencias entre un bonaerense del interior, un bonaerense del conurbano, en definitiva había muchas cuestiones para intentar trabajar. Lo que salió fue, en definitiva, una idea que yo tenía hace muchísimos años, de un cuento. Es muy difícil contar el argumento de un cuento, pero en definitiva tiene que ver con una historia que confluye, una historia familiar, una tragedia familiar sobre una tragedia argentina. Que tiene que ver en definitiva, es una historia de familia más una historia política. Un cuento cuya centralidad, digamos, tiene que ver, su final, digamos, que ocurre en un lugar ya demolido, para variar, entendí, que era el viejo partido justicialista, que estaba en la calle 9 de Julio, ahí entre Pinto y Belgrano, claro. El feudo de don Pancho Vistali, arriba del diario Actividades. En un asado de campaña, que llegan los candidatos a Tandil, llega Hermino Iglesias, bueno, en definitiva, en el baño de ese lugar ocurre el desenlace del cuento entre un muchacho peronista de 20 años y una eminencia de médica y del peronismo, que es el doctor Matera. Bueno, eso es en definitiva. Para contarlo, sé que es muy vagamente contarlo así, es difícil contarlo también, ¿no? Pero obvio. Simplemente la idea para que podemos conseguirlo, podemos leer en algún lado el cuento. Lo que pasa es que ese cuento, junto con los demás cuentos premiados, va a ir a una publicación, un libro que hace el banco por en septiembre, que es cuando cumple los 200 años. Yo supongo que debería esperar a que salga el libro, no sé, me dijeron, voy a averiguar por las dudas, pero en definitiva no, tampoco pasa nada, creo, si lo no sé si lo puedo publicar, pero pasarlo lo puedo pasar, calculo. Claro. Estuvo bueno, en realidad lo que más me gustó fue la participación, que se lo sorprendió, hasta yo hablé con el presidente del banco, con mucha gente de ahí, participaron casi 1.800 autores, escritoras, escritores de la provincia de Buenos Aires, así que es interesante, ¿no? En el interior pasa la literatura también. Claro, obviamente. Bueno, ¿qué viste en la Feria del Libro? ¿Pudiste ver algo? Pude ver poco, en realidad, porque estaba muy muy limitado en el tiempo y al acto también en sí mismo. La feria es, como dijo Sacomán, ¿no? Es un comercio. Claro. No hay que pensar demasiado en eso, ni hacerse los rulos por esa cuestión, es un comercio, y como tal es una feria multiplicada por 1.000.000, como la Feria del Libro de Tandil, digamos. Claro. Por supuesto que hay cosas muy atractivas en charlas, en presentaciones de cuestiones que tienen que ver, obviamente, los que nos gusta escribir, hay muchas cosas a favor, pero en definitiva sigue siendo eso, un comercio donde hay gente que compra el libro, hay gente que se come un choripán, hay gente que pasea, hay gente que un millón de personas, no sé, muchísima cantidad de gente. Creo que también tuvo que ver el regreso de la feria, claro, después de la pandemia. Y es un mundo, obviamente, como todo evento comercial, también, que por otro lado es bastante lógico. Yo no creo mucho en los autores que se ubican por fuera del mercado. El mercado existe y nos guste o no, está ahí, ¿no? Claro. Y sobre todo si uno quiere vivir de sí. Bien, Elías. Al menos estar cerca de trabajar de la escritura, ¿no? Que claro, en mi caso siempre fue, digamos, el objetivo. Bueno, queríamos saludarte, felicitarte por este laburo, y obviamente que tenemos desafíos importantes, por ejemplo, el próximo domingo, ¿no? Donde tenemos que levantar una copa. En cuanto al... Sí, yo, vos sabés que casi no podía ver el partido, no podía ver nada, o sea, estaba... justo me agarró allá, claro, pero sí, lo tenemos. Creo que en cuanto a Boca, decís, ¿no? Obviamente. Sí, sí, obvio. ¿Hay alguna otra cosa más importante? No. Lo importante, estamos asistiendo a una cuestión que al hincha de Boca no nos importa demasiado en tanto y en cuanto el resultado aparezca, pero claro, si vamos a levantar una copa, creo que no debe haber jugado un equipo tan mal como el de Boca, claro, en estos tiempos, ¿no? Jugando sí, sí, horrible. Claro. Creo, yo no pude ver el partido, pero me dijeron que con Racing, nosotros estaba con el viaje y con todo, pero no llegamos, claro, una vez al arco. Sí, si te llama Tenaglia, no le des bolilla, ¿eh? No le des bolilla, porque está insoportable. Están con la sangre en el ojo, qué lástima, ¿no? Peor que nunca está, En este momento está afuera. Sigue afuera, sí, de vacaciones, ¿viste? ¿Se puede? Elías. Asiste claramente a la biología que funda todas las cosas, es el ocaso de su equipo. Exactamente. Igual, el esplendor le duró bastante. Exactamente. Elías, felicitaciones nuevamente y nos alegramos por este premio. Un abrazo. Felicidades. Gracias. Hasta luego.